y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Radio Planeta. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta, tu mundo. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Radio Planeta. Radio Planeta. From the romantic rhythm, I'm to be, but in love this time, different style. No. Ay, si la vieras bailar, friend, te enamoras también, si lo hace muy bien, oh. Ay, dudo que quiera mirarme, hasta me quedo sin voz, cuando trato de hablarle, tal vez lo mismo ella siente, y yo me muero por verle, tal vez en el siempre quiero verte otra vez. Radio Planeta. Otra vez. Cada vez que ella baila, mi corazón falla. Y si intento tocarla, mi cuerpo se traba. He intentado decirle, he intentado tocarla, he intentado besarla. Y la dejo que pase otra vez. Si la vieras bailar, friend, te enamoras también. Si lo hace muy bien, oh. Ay, dudo que quiera mirarme. Hasta me quedo sin voz cuando trato de hablarle. Tal vez lo mismo ella siente. Y yo me muero por verle. Radio Planeta. Tal vez en el ritmo le diré. Quizás te ame por siempre. Quiero verte otra vez. Otra vez. Otra vez. No. Está muy buena, bueno. Aire, mírala, te lo juro que me vuelvo loco. Sea con tal de un look, dame un medio. Quiere mirarla, tanto el plancho, mira, se cayó. Ay, esa chica, amigo, está muy buena, bueno. Aire, mírala, te lo juro que me vuelvo loco. Sea con tal de un look, dame un medio. Quiere mirarla, tanto Robert, mira, se cayó. Ay, si la vieras bailar, friend, te enamoras también. Si lo hace muy bien, oh. Ay, dudo que quiera mirarme. Hasta Radio me Planeta. Quedo Radio sin Planeta. Voz cuando trato de hablarle. Tal vez lo mismo ella siente. Y yo me muero por verle. Tal vez en el ritmo le diré. Quizás te ame por siempre. Quiero verte otra vez. Otra vez. Promueve la cadera como si fuera reloj. Tic-tic-tic-tac-toe. El ritmo suena bien, pero si lo bailas slow. Con ese movimiento tú te robarás el show. Preciso quien lo canta es el mismo Barbero. Hey, hey, hey, hey. Radio no, Planeta. No, no. Radio ay, si Planeta. La vieras bailar, friend, te enamoras también. Si lo hace muy bien, oh. Ay, dudo que quiera mirarme. Hasta me quedo sin voz cuando trato de hablarme. Tal vez lo mismo ella siente. Y yo me muero por verle. Tal vez en el ritmo le diré. Quizás te ame por siempre. Quiero verte otra vez. Otra vez. Otra vez. 10 minutos. Antes del reggaetón, uno con esto se enfiestaba diferente. Con Kryptonita, con esto que se llamaba Si la vieras bailar. Es que es, por decir, la génesis del reggaetón empezó, sí, por el flow panameño. Panamá y Jamaica, ¿no? Esto lo tocaba, ¿sabes dónde tocaba esto? En Bayao. Ok. Ayer. Yo creo que estaba, ¿no? Ayer sí, ayer tocamos esto en Bayao y era como la tandita de lo diferente a lo tradicional. 10, 11 minutos, estamos en la mañaneta de Planeta. Ha salido el sol a calentar esta mañana. Saludando a nuestros oyentes que tenemos represados en una mano de oyentes por leer esta mañana. Pero bueno, vamos a empezar con el de Allison que dice: bueno, si lluviosos días desde Jamundí. Al team más pegado de la radio y hoy por hoy ser jueves TBT, podrían poner la canción de los LeBron, La Temperatura. Está subiendo, te digo, Allison por acá en Cali. Luego Xavi nos manda el registro del cumpleaños 67 de John Travolta. Oye, yo no había visto el Instagram de la hija de Travolta, que yo la mostré al güey que día, ¿se acuerda? ¡Qué vieja tan linda! Sí. Pero eso es un re bizcocho, qué mamacita. Bebé, sí, es bonita. Muy linda. Sí, no, hoy están de cumple varios, sino que pues ya me están spoileando los oyentes, pero bueno. Bueno, no, pero aproveche de una vez que le dieron el dato de John Travolta. ¿Cuántos cumple John Travolta? 67 años. Radio Planeta. John Travolta, bueno, ustedes saben que tiene una... está creciendo John Travolta. Sí, está calvito. Ya va para los... Amplia carrera artística, musical, también de en el mundo del cine... con muchas películas y bueno, en su época era, mejor dicho, era el galán de todas las... Todas enloquecían por él, ¿no? Desde de esos artistas desde aquí, famosos. Desde aquí, desde esto. Radio Planeta. Era tan galán Charles John Travolta que una forma de referirse a alguien pues con pinta era el Travolta. El, o sea, Travolta. Ah, usted es el Travolta, ¿no? Ah, ¿como el Chayanne o qué? Sí, como el Chayanne. Ah, como para el esta Tony. Parte. De ahí Tony, siguió eso. Otra película que lo acabó de catapultar a la fama, que fue la de Fiebre de Sábado en la Noche, ¿no? Ajá, claro. También, sí. Param, pam, pam, pam, pam, pam. Él es el de Pulp Fiction, ¿cierto? El de Pulp Fiction. Pulp Fiction. Contracara, no, pues Contracara es una chimba película. Contracara es una película que siento que también lo marcó mucho a él, me parece. Sí, claro, porque le cambiaron la cara y ahí fue, él se convirtió en Nicolas Cage. Ajá. A básquet, al lado de Nicolas Cage. Sí, no, y esa película me gustó. De esas que uno se repite, es chévere. ¿Qué otra? Bueno, no, pues... De las que yo me, son las que se me vienen, como la que el Duque dice que es la de Fiebre de Sábado en la Noche. Obviamente esas típicas Contracara. Con la canción de los Bee Gees. César Augusto dice: buen día chicos, jueves TVT, bendiciones en sus vidas, abrazos a Planeta, un abrazo para vos, César. Luego apareció Eduardo que dice: buenos días muchachos, hace rato no les escribía, como siempre ustedes le suben el ánimo a todo dar. Numeral TVT de un poco loca de... un poco loca de Jolly Randy Remix, pide Eduardo. Dice: buenos días chicuelos, solo les comparto, y nos envía una imagen que dice: hay gente tan mala que no ve el 0.08% del vaso lleno, sino únicamente el 99.92% del vaso vacío. Polarizadores castrochavistas mamertos que no dejan trabajar, fin del comunicado. Absurdo, ¿cómo es? Repítalo, ¿hay gente que tan mala que...? Hay gente tan mala que no ve el 0.08% del vaso lleno, sino únicamente el 99.92% del vaso vacío. Polarizadores castrochavistas mamertos que no dejan trabajar, fin del comunicado. Eduardo, aquí está un poquito de tu un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Tráela pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca. Yo no me quito, tú sabes cómo lo meto. No se trata de sexo, mami, yo soy un pendejo. Pregúntale a tu amiga que ella sí que sabe de eso. Para mí ya sí te ofendo, pero ando con lo más suelto. Permiso de la gueto, no la pite, mala mía, yo el que yo me equivoqué. ¿Qué fue lo que nos mandó la doctora Joana Izquierdo en su video? A ver, ¿qué fue lo que mandó? ¿Qué dice? Dice: buenos días al quinteto más deseado de la radio, las mejores vibras siempre. Ya se pasaron por @vivamur.col, dice, para que lo sigan. Ah, pero ¿para qué el punto col? Bueno, @vivamur, para que lo sigan en Instagram. La cuenta es así. Ah, bueno, sí, la cuenta es así, tenés razón. @vivamur.col, están en Instagram, sigan esta cuenta para que miren todo lo que está allí, para aquellos que quieran despertar el deseo sexual. Les cuento que estoy haciendo videos muy educativos, dice ella, para que cambiemos la rutina en pareja. Es serio? Como en el colegio, profe, ¿se pueden de a tres? Ahí está mostrando cómo hacer como amarres, pero no, pues obviamente como una cuerda ahí como para someter a la pareja. Ah, cómo amarrar a la pareja, listo, para luego volársele. O sea, pero un nudito que no sea ciego, sino un nudito que vea, que le pueda zafar al final. Porque esa puede ser otra. El negro dice... Dice, tristemente, es con propósitos políticos. Están haciendo bombo en las regiones donde no le fue muy bien al uribismo en las elecciones pasadas, abonando terreno para las próximas. Pero te digo una cosa, lo que hacen es embarrarla más. El hecho de que en Cali se retrase el inicio de la vacunación, porque hay que esperar a que el ministro venga para tomarse la foto. La gente no es tonta, la gente no es pendeja, la gente ya no traga entero. La gente sabe que esto es un tema de publicidad política anticipada, llamémoslo de esta manera. Claro. Y eso indigna más. Y eso abonarle a la campaña. Y eso lo que genera venga. Es un efecto contrario. Y la gente, bueno, ojalá tenga el criterio suficiente en las próximas elecciones para ver si cambiamos un poquito este tema. Ana Cris dice... Niños, feliz jueves, que tengan un día maravilloso. Mil gracias por esa bella energía que entregan a diario. Gana un TBT, More de Zion y Ken Y. Pues toma pa' que te enamore. More, more. Johnny Jim Motoma dice... Uf, buena mezcla, me recuerda el barrio y al chombo. Te lo dijo el chombo. ¿Qué dice William? Dice, ¿cuál sitio? ¿De ghetto, de place o por paparazzi? Habían varias, están hablando ahí, tienen un diálogo ahí. Pues, hablando de sitios, dice Joana, ahorita que decías, Cana, que con el tema de Madonna, ¿cuál era el video donde ella, pues, seducía a un santo? Y es en el video de Like a Prayer. Like a Prayer, gracias por el dato, Joana. Esto a raíz de la... de las críticas que le han dado a Rihanna por tomarse una foto con un dios hindú. Heidi Patiño dice... Dice yo, Oli, yo por lo menos llevo 2 meses después del COVID y aún no recupero el olfato. Uy. No tengo un amigo, nosotros tenemos alguien que 4 meses y todavía no... Es una de las secuelas más reiteradas, ¿no? Sí. La pérdida del olfato. Mira, y luego... que yo sí lo perdí, pues yo lo recuperé de una. ¿Cómo sí. era? Como original. Normal, original de Panini, no pasa nada. Es más, ahorita sí que me las vuelo todas. Uy. ¿Así? Katiuska 262 dice... Buenos días, niños. Es muy cierto. A todos no nos quedan los mismos problemas después del COVID, pero a mí no me quedaron problemas físicos, gracias a Dios. Pero el daño mental es muy fuerte. Es terrible cuando me ataca la ansiedad, los nervios. Siento miedo. Ahí, pues más complejo eso, ¿no? Carolina Alzate dice... Esa serie ya está disponible en Cuevana. Durante la cuarentena me la vi. La verdad, no me sacó lágrimas. Uy, hay gente de corazón negro en este Cierto, momento. Y duro. Duro. Es que son los lagrimones. Frío. No, también otros que somos de un berrietas, que hágame el favor. Hay témpanos de hielo en este mundo, sí, sí. ¿O no, Carolina? Sí, sí, sí. Kate, ¿qué dice? Ese documental me lo vi en, dice, en ID Investigation, que es el de Discovery, ¿no? Sí. Ya hace algún tiempo. Es una historia dura, triste y dramática. La serie es protagonizada por Joy King, la de Stan, el Stan de los Besos, perdón, que hace un cambio drástico para esa película. Katiuska dice, solo le pido a Dios volver a ser como antes. Para mucha gente será algo exagerado, pero solo quienes pasamos por esto entendemos el nivel del problema. Sí. Dios permita que aquellos que dudan de esto no pasen por lo que yo y muchas personas que estamos pasando. Está hablando de las consecuencias de la secuela del COVID. Fabián dice, hola chicos, saludos desde UGA, les recomiendo mucho la serie de ACT. La serie es muy buena y hace en referencia a un síndrome. Una de las protagonistas se ganó un Emmy. Por si se la quieren ver, ahí deja el enlace de Cuevana. Voy a darle retweet al trino de Fabián para que busquen los que si quieran ver la serie. Repito, el documental está en YouTube, pero pueden esperar la serie que lo está anunciando Hulu. Van a llorar, menos Carolina Alzate. De resto todos lloran. Y yo. Todos. Y yo. Daniela Román, ¿qué dice? Buenos días, familia. Feliz y bendecido jueves. Aquí ya empezó a nevar y está feíto. Un abrazo para todos. Y nos envía ahí el videito. Y falta un poquito más, Daniela. El pronóstico es que va a arreciar, va a incrementar el tema del frío y la nevada. Y bueno, ya tu ciudad ha llegado. Ya lo estoy viendo aquí en el video que mandas, donde se ve la carretera con una capa blanca en los extremos. Y que hace muy riesgoso. Recién hubo un accidente terrible en Estados Unidos por cuenta de la nevada. ¿Cuántos vehículos? Más de 100 vehículos y fueron, si no me equivoco con el dato, 5 víctimas, 5 muertes mortales. 5 muertes mortales. Okay. Muy bien. Ay, ustedes saben que me equivoqué, que fue un lapsus interruptus. Brutus. Andrés Cedeño, ¿qué dice? Dice, esto debería ser vergüenza mundial, como Matarife... ¿Cómo Matarife nos vendió seguridad asesinando a su propio pueblo? Y bueno, aquí aparece la noticia, la información de Noticias Caracol, donde dice numeral de ampliación. Fueron 6.402 y no 2.248 los falsos positivos en Colombia. El canal ya había hablado de eso tempranito. El habitante dice. Dice, buen día muchachos, después del partido de ayer, el Cali demostró que los anteriores resultados no eran una casualidad, que contra los grandes también se es fuerte, con mucha ilusión con el equipo y con humildad. Esto apenas empieza, esperemos poder lograr el objetivo. Pero hay gente que se echa para atrás con las apuestas. Pero me gustó ahí el tema de ese partido, que es vital para la confianza, para entender, y aquí lo está describiendo el habitante, en que pues no a los pequeños solamente, a los grandes, para todos por igual. Aquí más abajo dice, Canario es mucha loca. Dice numeral, se verá flor del campo, dice. James Beltrán dice. Y se vienen cambios en la Secretaría de Seguridad y Justicia. El señor secretario se pasa a gobierno y lo reemplazaría Jimmy Dranguet. Sí, entre comillas, cambios. Luego Cami, que es Camisaurus. Dice, hola chicos, la historia de Gypsy y Didi la vi hace algún tiempo en ID y es mejor sorprendida. ¿Cómo le haces eso a alguien que dices querer? La verdad me pareció una situación muy compleja, no supe cuál de las dos me daba más lástima. Cuando la vean, pues ese pedacito en que muchos papás queremos hacer la vida de nuestros hijos a nuestro antojo y casi que guiarlos es bien, ¿no? Digo yo, dominarlos de tal manera que casi es no tener un hijo, sino un esclavo que quiere que uno quiere como que sea como uno quiere, ¿sí me entienden? Uh-huh. Sí. Uy, que eso antes sucedía mucho, cuando el papá era la carrera que él se imaginó para su hijo y de pronto la que direccionó a su familia. Ajá. No lo que el hijo hoy quiere hacer, porque hoy en día no, los hijos toman el camino que quieran. Y quizás ahí también hay padres que ya son más comprensivos. No, el que haga lo que quiera, lo que se sienta, lo que le gusta. Bueno, una cosa terrible. Daniela te aclara a Charles que los premios no van por tele, sino por Univisión. A Univisión. Ok. Buen dato, Dani, gracias. Help Express, ¿qué dice? Helpy Express, sintonizado con la mañaneta, escuchándolos desde la nueva app. Helpy. Uy, qué bien. Ya le damos retweet. Julián Collazos dice: buen día, equipo. Como hoy están de TVT, denle play a Love Generation de Bon Sinclair. Saludos y gracias. Esa es la que pide Julián. Titi Núñez, que es nuestra oyente, que forma parte del servicio médico, que se encarga también de direccionar a la gente para hacer pruebas COVID. Bueno, todo esto sabe bastante del tema. Dice, las secuelas del COVID son muy fuertes, dice, mis niños. Ansiedad, depresión y alteraciones en el sistema. Dice, en mi caso, crisis de ansiedad, de salud, presión alta, apnea de sueño, pérdida de memoria y otras alteraciones que dejó. Ahora en seguimiento con médicos mensualmente, cuando antes solo ibas cada año por rutina. John nos manda un video en el que su carro se ve 96.9 oyendo Planeta, dice, pasando cerca de ustedes, va aquí por el puente de la 80 con paso ancho. Luego Fernando Chef nos manda una foto al lado de sus perros y dice, ay, este man. Buenos días, reporte como siempre, un abrazo a todos y de TVT, por favor, Sandunga de Don Omar y Tego. ¿Cervecita para mañana o qué? Me da pena con Duque que después se pone malito. Y pone Fernando, nuestro amigo Rufián, dos perros que yo no quisiera el día que un ladrón se le vaya a meter al patio de la casa con estos perros, Jesucristo de los cielos. Luis Arturo Joel, que él es estadígrafo, el gran estadígrafo del Deportivo Cali, nos manda un dato que dice... Dice, ojo al dato, dice, no conseguía el Cali, cuatro triunfos consecutivos de visita desde el 5 de mayo de 1996. En ese entonces el Pecoso logró 5 victorias en línea fuera de casa, Canario. Bueno, pues este Cali de Arias lo ha logrado. Yami lo dice. Dice, buen día, ¿de qué me perdí? De la historia de Bogotá de los amantes. Conocí una historia de una mujer que se fracturó el tobillo en el motel y le dijo al paramédico que no le dijera a nadie que la había recogido ahí. Gente mañosa. Damaris Marín. Dice, te cuento que yo hace unos años trabajé en un motel acá en Jamundí y un día llegó una pareja en bicicleta y al salir de ella la mató una buseta y el hombre que salió con ella se fue cuando llegó la familia. No falta el imprudente. Ay, y dijo el hombre o el nombre. Dice, el hombre que salió con ella del motel se fue, ya se imaginarán la cara del esposo. No, pero pues ahí qué. Bueno, pues estaba saliendo de un motel en bicicleta. En bicicleta. Sí, y la mató un carro a ella. ¿Y el man se fue? Ay, no. Y el man se fue cuando llegó la familia. Ay, sí, Diana Velázquez, ¿qué dice? Imagínate esos que se les ha muerto a alguien en pleno acto mientras investigan que si fue natural y el trauma después para responder en casa cuando la persona quiera. Edwin Ahumada dice: buenos días, hablando de esa historia de amantes, la película Esto Huele Mal. Mal. Trata de un caso parecido, no sé si la han visto. ¿Alguien la ha visto? ¿Esa no es la Natalia París? No sé, me pregunto, no. No, ah, creo que... sí. La que se hace el día que estalla la bomba en el Nogal. Uh-huh. Que ella está en el motel. ¿Es ella? ¿Quién? ¿Eso es de humor? Que ahí sale. Sí. Pero espérate, sí. De la película es con quién. Nati Otero dice, Diego Cadavid. Sí, no, es película del 2007, no es Natalia París en esta, la confundí. Bueno, Natalia Alex París es otra, pero sí, ya. Pero se trata de eso. Sí. Alex dice, de infidelidades, una vez en Chipi veíamos un problema y nosotros, ve, ¿qué pasará? Chismosiemos, mi amigo y yo. Un señor alegando con el guarda de seguridad porque algo pasó con la mujer. Cuando, oh sorpresa, la dichosa mujer era la novia de mi amigo, que entró bravísimo, sigo el hilo, entró bravísimo y dijo, ¿cómo así si tu novio soy yo? La susodicha se puso pálida, solo vimos cómo se abrió campo a correr como quemada. El señor también estaba sano y nos quedamos los tres hablando y tomando cervecita y riéndonos como es la vieja. Los cogió a los dos y los cuenteó. Gente mañosa, no te digo. María Isabel Luna dice, hola, ¿cómo están? Los escucho todos los días, me hacen reír mucho. Un abrazo a todos. Luego apareció Mauro. El Cali me cagó anoche una apuesta con 4.000 para ganar 2.660.000. O sea, la gente, si ve que la gente sí gana con el Cali, Canario. Yanni García dice: excelente día, un abrazo para los Marcos Pérez de la radio. Yo ando un poco trasnochado, ya que desde que estoy en España hasta ahora no me he perdido un solo partido del Cali. Oí, Cana. Un buen TBT sería Quiero Tu Amor de Big Boy. Un abrazo grande. Gustavo Hurtado, ¿qué dice? Buenos días, parceros. Ayer los extrañé y no los pude escuchar. Traté de escucharlos por radios.com y solo pasaba una emisora hindú. Homeros. Se vienen las emisoras noruegas. Próximamente, emisoras. No, esperen las rusas. Ay. Ya me manda el enlace que la película, me imagino que está hablando de Ack o la película de Gypsy y Didi. Se puede ver por Instagram. Ahí acabo de darle retweet para que lo busquen. Laura Valencia, ¿qué dice? Dice, ¿cómo así, Mari? ¿La apuesta ya paila? Uy, no, Canario, ¿qué es lo que pasa? Por Dios, ¿quiénes somos? ¿De qué se trata? A ver, Laura, ¿quién te llamó a hablar de ese tema acá? ¡Ah! Entrate que en la nevera hay jugo. Lugo Sáenz, ¿qué dice? Buenos días, Cana. Pueden dejar sonar por fin Satisfacción de Nostra. Que tengan, tengan un excelente jueves. Los quiero mucho. Celi dice, debes actualizar el navegador hasta que te coja la emisora de nuevo. Todo el tiempo pasa con una emisora hindú y otra cristiana. Ah, bueno, habla de actualizar la página de radios.com o de Radio Planeta para que se actualice la señal. El ingeniero Elber, ¿qué dice? Feliz jueves, familia Mañaneta. Bendecido día para todos. Los TBTs son solo de perreo. Si es así, ojalá pusieran La Calle Me Lo Pidió de Tego con Yandel. Si oye Yandel. Si no, pues tengo una canción con la que desperté hoy en la cabeza. No sé por qué. Me gusta. A mí me gusta hacerte el amor. No me interesa que se me vuelva la inocencia fugaz. De San Alejo, de Manizales, tú Colombia. Eres cerca. Tengo una mejor versión que dice así. Radio Planeta. Me gusta hacerte el amor. No me interesa que se pierda tu inocencia fugaz. Tú quieres ser camino. dulce como el vino, tan sedienta como el mar sin la sal. A mí me gusta hacerte el amor, no me interesa que se pierda tu inocencia fugaz. Tu piel es el camino, tan dulce como el vino, tan sedienta como el mar sin la sal. El negro le dice, me gustaría ver al güey o al duque contando sus chistes con los comediantes de Cali en Open, en el Open de los jueves, Open Mic se llama. Bueno, motívense, porque son muy chistosos, pues. Pero no, yo no soy de contar chistes. ¿Hay una vez? Hay una vez, no, ya, a mí ya me olvidaron, como ya me dio COVID. Bueno, Cielo Rodríguez desde Madrid, España, dice: feliz día al mejor equipo de la radio. Hoy me conecté un poquito tarde y escucho que están hablando de la serie The Act, basada en el documental de la vida Gypsy Rose. Me las vi hace ratico, demasiado fuerte. En junio del año pasado se los recomendé ambos. Sí, lo que pasa es que Cielo se ha puesto otra vez, vuelto sí, a hacer noticia sí, por el anuncio que ha hecho Hulu de que la manda. Yo aquí tengo una duda, ¿lo manda como serie o como película? La verdad, no lo tengo claro. Pero el anuncio que ha hecho Hulu ha hecho que mucha gente se vaya a buscarla a YouTube y haya visto el documental por ahí, que son sí, dos cosas diferentes, ¿no? Y dura como 1:45, algo así. Sí. Eso me dijo mi novia. Luego apareció Laura Valencia, dice, vio, eso me pasa por zapa, todo bien, va jugando. Julián David Londoño dice, buen día muchachos, ¿qué tal si nos vamos con algo de bien TVT? Tango Llorón, ¿lo recuerdan? Uy, tango claro, Llorón. No me digan ese Tango Llorón, Llorón porque esa era de Patito Uy, Feo. Eso es viejísimo. Ah, no, pero eso sí. No, pero eso sí es de... lo tengo, pero creo que eso está pisado por Radio Hit. Vamos sí, a ver. Bueno, un TVT de emisoras. Radio Planeta. Que yo necesito ritmo, ¿por qué tocamos eso? Música en mi corazón. ¿Era un palo? No me ¿en serio? Mira esa fea, también esa fea. Ya sé quién hizo coreografía. Claro. Ya sé quién fue el presidente. Club de fans. Que vino en la disco y me dijo de no, mentira, yo sí les tengo un buen TVT hoy. Prepárense, oyentes de Planeta. ¿Se acuerdan que hace unos días les comenté de un video donde aparecían varios cantantes de diferentes orquestas de la ciudad de Cali, ya muchas de ellas desintegradas, artistas que ya no están hoy cantando, pero que tienen grabado en la mente de muchos caleños la época dorada de la salsa caleña? Sí. Pues DJ de Andrés, que no solamente es un tremendo DJ, productor y DJ en vivo, sino que es un tipo con una visión de esto muy clara, sin decírselo, se dio a la tarea de fabricar un salsa mix caleño. ¡Qué bueno! ¡Tírelo! Super. ¡Tírelo! ¡Ya! ¿Quieren oírlo? ¡Claro! Bueno, aquí le va. Ese sí es un verdadero... ¿Qué tal que le ganó mañana? No. Pero para mañana le tengo el de banda. Ah, re bien. El de banda. Oigan, esto es un recorrido por la época de la salsa caleña. Oigan esto. Radio Planeta. Un amante como yo no lo vas a conseguir. DJ D'Andrés. Radio Planeta. Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre. Un amante como yo no lo vas a conseguir. Tendrías que arrancarte la piel que yo marqué con mis caricias. Un amante como yo nunca lo vas a encontrar. Un amante como yo más. Carece de encanto la flor que no exhala su aroma. Si yo no estoy junto a ti, tú te sientes sola. Porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte. Radio Planeta. Quien te trae ¿Qué hiciste con mi vida? Planeta. Ahora 10:42 minutos en la mañaneta. Comentarios de este Salsa Caleña Mix de DJ Dandres. Comentarios, güey. Bueno, súper bueno. Muchas canciones que me sé, casi la mayoría, la verdad, de esos artistas que, bueno, tienen que seguir figurando también. Y pues sus canciones no dejan de sonar tampoco cana, pero la realidad de ellos es otra, ¿no? Por lo que veamos el video, de lo que vos comentabas, de tantos artistas que están ahí, pues que fueron tan grandes y que, bueno, como quieticos. Carito, una palabra para esta mezcla de Dandres. Excelente, me encanta. Charles, fascinante. Duque, muy buena. Muy buena, ¿no? Yo no sé si Dandres nos está oyendo, seguro sí. Dandres, esto da para Salsa Caleña 1, 2 y hasta 3. Y hasta 4. Sí, Canario, y mucho. Uy, pero es que estas son muy, muy clásicas. Muy buena. Bueno, le tengo un adelantico. Esta es para mañana, esta sí es para mañana. Para mañana les estrenamos. Ustedes pidieron que un mix de banda, ¿verdad? Sí, ay, una banda. Sí. Pues una banda, pero pues con palos, ¿no? Con sí, sí, de los palitos que no, hágale. A ver. Bueno. Mueche. A ver, Luz Clarita, aquí le va el intro, la puntita nada más. ¡Hola, muchachos! Pero el resto para mañana. Por hoy solamente. Ay, me gusta. La puntita 10:43. La mañaneta es una presentación de. A esta hora de Helpy. Recuerden que es esta aplicación para que ustedes la descarguen. Tengan muchos beneficios. Tener contacto directo con sus clientes sin intermediarios. Y obtener descuentos, bonos de compra con productos nacionales e internacionales. Háganlo para que busquen, obviamente, pues toda la información que necesiten y tener esos beneficios con Helpy. Mire, busquen, descarguen, perdón, entonces. Me llamó la atención. Ellos tuitearon ahorita que desde la aplicación de Helpy se podía escuchar la emisora. No me acuerdo. No sé, ahí estaba en el Twitter. Aquí estaba, de hecho lo estaba viendo ahorita. Bueno, que está, que pues para quienes no lo saben, Helpy es la nueva aplicación móvil con la que ustedes pueden obtener estos bonos para compra, promociones, ofertas y bonos de descuento en negocios locales, nacionales e internacionales. Así que descárguenla, tienen contacto directo con sus clientes sin intermediarios y sin comisiones. La pueden descargar y buscar también en el portal, que es www.helpy.com. No sé si yo lo malinterpreté, dice sintonizado con la mañaneta, escuchándolos desde la nueva app Helpy. O no, están escuchando desde la aplicación, o la gente de la aplicación, los que trabajan, no están escuchando. No, Sancho, cualquiera de las dos me gusta. Sí. Nunca lo vas a encontrar. Oiga, ¿alguien ha sabido cómo le ha ido a Aura Cristina Gaynor con su cuenta de OnlyFans? ¿Ya empezó a funcionar? No, es que yo no tengo platica para consignarle. Pero. Luego le estoy preguntando a los oyentes, Duque. Ah, no sé si ya habrá. Si alguien metido. Ya, si alguien ya es con poder adquisitivo. Metido. Si alguien ya empezó a seguir la cuenta en OnlyFans de Aura Cristina Gaynor. Y me acordé de eso porque, bueno, ya está poco anunció que se va para OnlyFans para publicar fotos mucho más candentes de lo que ya hasta aquí ha mostrado, sí, que ya había tenido alguna que otra por ahí subidita de tono. Pero apareció el listado de las cuentas más raras e insólitas de OnlyFans. Sí, señor. El famoso OnlyFans. Antes de eso, me dice nuestro querido, adorado y muy bien ponderado gerente que desde la aplicación de Helpy se puede escuchar la emisora. Entonces, que el que quiera que la descargue, que ahí puede escuchar Radio Planeta. Ah, bueno, buen dato. Sí, señor. Descarga la aplicación de Helpy y tienen Radio Planeta. Más bueno. Muy pronto nuestra propia aplicación. Sí, señor. Mire, le tengo las 5 cuentas de OnlyFans más raras. Y es que OnlyFans no es solo para subir fotos de contenido erótico o sensual o sexual, sino que hay otras que también, otras cuentas que se lucran de otros tipos de gustos o fetiches. ¿Sí o no? Por ejemplo. Entre esos, mire, la primera está, esta se llama la reina del popó en OnlyFans. Uy, no. Ella es la reina de las selfies de popó. Sube, dice, contenido a su cuenta de OnlyFans de ella en el baño haciendo del 2 y de lo que sale de su estómago. La suscripción cuesta $6.95 el mes y dice, e incluso pone su excremento a la venta. Tiene más de 300 fotos, 50 videos y de acuerdo con su cuenta de Instagram ha hecho esta actividad desde 2009 y es bien fake. Duque, yo sé que la mayoría está diciendo gas, qué asco. Sí. Pero hay gente. Hay gente. Hay público para eso. Es que hay gente que la cagó. Yo no sé entonces, porque hace unos días en uno de estos grupos llegó un video asqueroso realmente, de una mujer que está... Se llama Buck Cake. Está sentada en el piso, se recostada contra la pared y se está acariciando, se está tocando. Y de un momento a otro... Poposea. Praquete. O sea, de eso de que feca. Depone. Sí, que dan ganas de vomitar el video. En serio. You. O sea, pero sí, te digo, la mayoría seguramente está diciendo qué asco, gas. Pero si está ahí y cobra es porque pagan por ver eso. No, hay, obvio. Hay de todo, lo que pasa es que hay unos que pues, son más comunes y nosotros estamos acostumbrados a eso. Digo nosotros porque pues yo no voy a comprar ni a pagar por un video. No pago por los de viejas, ahora a pagar por uno de... Bueno, el otro es de la mujer perro en OnlyFans. Se llama Jenna Phillips. Dice que ya siempre quiso ser perro y ahora puede cumplir su sueño como uno porque dice que aparte gana platica. O sea, ella de niña jugaba a ser perrito o perrita en este caso. Y vio la oportunidad económica y no lo dudó, se disfraza de perro, se huele, se lame y hace todas las acciones que haría un perro con ropa, con poca ropa o desnuda. Y le encanta la canción de José José. Es perra un poco, un poquito más. Pero no es esperra, es espera. La canción dice espera un poco, un poquito. Sí, ponela. No, es y le pagan por eso. Sí, claro, le pagan. Y perro de cuerda. Y le pagan también. Muy bien. Perro de cuerda. Nadie es perfecto y tú lo verás. También bueno, el otro es el hombre que engorda para complacer a sus seguidores en OnlyFans. Otra cuenta. El man está gordísimo, gordísimo. Se llama Gainer Bull. Su cuenta bancaria se va subiendo al igual que su peso. Hay varias personas que le pagan por verlo comer y por ganar grasa corporal. El man dice que come por día 10.000 calorías, que son 4 veces más de lo recomendado para un adulto. No, porque son las 2.000 diarias que ustedes... ¿Cuántas calorías pesa tienen? 250 kilos. 2.000, todos los porcentajes siempre son sobre 2.000 calorías diarias. Es lo que uno debería ingerir. Sí, debería ingerir. ¿Y él se mete cuántas? 10.000. Uf, puchica. Pesa 250 kilos y le pagan para verlo engordar en OnlyFans. Después van a pagar para verlo morir. El hombre con los pies hermosos en OnlyFans. Generalmente uno diría, ¿no? Pues las mujeres, ¿no? O sea, ver los pies de un man como que no. Yo veo. El man se llama Jason Storm, gana $4,000 al mes en su cuenta de OnlyFans solo por mostrar los pies. Él podría subir una cuenta de OnlyFans de los pies. Le estoy mostrando los pies a Carolina en este momento, mi pie izquierdo, para que usted no diga que es que tiene pies bonitos el güey. Yo también. Pues, qué pena. Uy, voy a hacer. A 2000 la foto. Pie bonito. Pues. La suscripción a la cuenta del man cuesta $8 al mes y tiene 5,000 seguidores. El 99% de sus seguidores son hombres. Él ha declarado que su familia y amigos les causa mucha gracia que gane tanto dinero por algo tan simple. El man sube videos o foticos así como moviendo, ¿cómo es? Como limpiándose los pies o cortándose las uñas o arreglándose los pies y no sé. Así como el güey que sube en Instagram cuando le están arreglando las uñas. ¿Qué más? Y la última es la cuenta, esta sí es más normalita, es una mujer que se llama Veggie Lates, Anastasia Fields, así se llama. y sube, bueno, contenido muy sexy, muy bonito a OnlyFans, no tan del corte sexual, fotografías sexys, pero a través de su cuenta de OnlyFans lo que hace ella es promover ropa interior que la vende, o sea, vende la ropa interior usada, ella la usa y la vende. ¿Y quién le paga por? Obvio, y la vende así con su olorcito y sudadita. Y queda muy claro que pues, lo de OnlyFans... $13,000 al mes se gana. Cuando usted le gana OnlyFans, no piense que se están desnudando ni mostrando contenido ni sexo, sexual, ni nada. Mire todos los contenidos que tiene OnlyFans. Sí, sí, sí. Es que simplemente, y ahí ya desvirtúa el tema de pensar solo en sexo, es usted es fanático de algo, no es fanático del sexo. Solo fans de... De la cochinada, de la gordura, de los pies. Es que, güey, pasa lo mismo con TikTok, por ejemplo. Muchos piensan que TikTok es ir a ver gente bailando, haciendo coreografías y payasadas, ah, no. Las cuentas en de TikTok que yo sigo son solo de mercadeo y de marketing digital. En TikTok te encontrás cuentas de una vieja enseñando etiqueta y glamour, otro, por ejemplo, cocina. Que solamente eso, cocina, otro que monta los tips de iPhone que nadie sabe, por ejemplo. Hay una vieja que enseña a escribir, se llama Learning, y enseña como estilos de escritura y hace en vivos y le dice a la gente, ok, bueno, la gente le va dando su nombre, Carolina, entonces empieza a escribir Carolina, bueno, yo en todo caso, ahora que, pues porque ha pasado mucho tiempo, las de baile son las que más rápido paso. Sí, ya se vuelve paisano. 51 minutos, hoy está cumpliendo años, igual que ayer, muchos famosos del mundo de la música. Dr. Dre, cumpleaños hoy. Está cumpliendo años Andre Romeo Young, más conocido como Dr. Dre. Él es de Compton, California, una zona bastante heavy en Los Ángeles, California. Un 18 de febrero de 1965. Está cumpliendo 56 años este rapero, compositor, productor y DJ Dr. Dre. Radio Planeta. If you believe in the X, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CPT. Tiene documental en Netflix, donde cuenta toda su historia de vida y además cómo logró hacerse multimillonario y asociarse con uno de los productores musicales más tesos del mundo en Estados Unidos, y crearon una marca de audífonos y que los llevó, o sea, los hizo requete recontraforrar al punto de que Apple les terminó comprando la franquicia, ¿no? A ellos. Impresionante, eso es una hoja de documental, se lo recomiendo, ese documental, Cana, es... ¿Cómo se llama? O sea, uno que vive de esto, de la radio, de la música, no recuerdo el nombre, ya le busco el nombre, pero se lo recomiendo, búsquelo, es de Dr. Dre. Qué trichimba de documental. Es muy bacán. Busque el nombre para que lo cerremos a los oyentes que lo quieran ver. Bueno, no, en resumidas cuentas, él empezó de muy joven en diferentes colectivos de rap, siendo DJ en su zona de Compton. Se topó con Ice Cube en su momento, también con Eazy-E, y años después se peleó con Eazy-E precisamente, se alejó de él y le montó la guerra a Eazy-E junto a Snoop Dogg. Vio un jovencito por ahí rapero que le metía, Snoop Dogg, se juntó con Snoop Dogg, con quien ha trabajado muchos años, siendo productor de muchas canciones, de muchos álbumes. Y más adelante conoció por ahí un chico, un rubio, que le pegaba bastante bien al rap, llamado Eminem. Nadie más ni nadie menos. Eminem le produjo un álbum de Real Slim Shady a Eminem y también fue productor de 50 Cent. Él es Dr. Dre, empresario también. Y bueno, mi multimillonario en esta industria de la música. El documental ya lo tienes. Se llama The Defiant Ones. Está en Netflix y es pasado de bueno. Me además, gusta, a Dr. Dre hace poco estuvo convaleciente en una clínica, ¿no? Sí, estuvo. ¿Y eso? Malito. Estuvo enfermo. Si no estoy mal, creo que le intentó dar un derrame cerebral. No olviden que nosotros tenemos un programa de música urbana, anglo, de rap, de hip hop, de R&B. Los domingos, después del Parque Jurásico, a las 10 de la noche, los domingos, para los que son fanáticos de este sonido, pues aquí tenemos un especial, cada domingo de 10 a 12 de la noche. Sí, puntualmente fue un aneurisma cerebral, y eso fue en enero de este año, o sea, sí, hace poco, que este rapero y productor tuvo que ser hospitalizado, estuvo en terapia intensiva, y pues obviamente a través de las redes sociales se conoció la noticia de cómo estaba, de su estado de salud. Que de hecho tuvo que pues visitar de emergencia el hospital. Un ACV. Un accidente cerebrovascular. 10:56 minutos. Bueno, y de Dr. Dre, y eso solamente pasa en una emisora con mucha variedad. Oigan esto. Radio Planeta. Radio Planeta. Señoras y señores, aguapachar con Lucho Maceo. Alisten los zapatos blancos. Atención, vieja guardia, que uno de sus artistas favoritos hoy se celebra un aniversario de qué. Un día como hoy nació, pero él ya murió hace unos cuantos años. Lucho Macedo. Él nació en un 18 de febrero y quiero que ustedes me digan de dónde era Lucho Macedo, de qué país. A ver. Radio Planeta. Yo sé. Yo le digo, okay. Yo le digo, de Macedonia. No. De peruano. Ah, bueno, pues pensé que me iban a decir puertorriqueño, dominicano cubano. No, peruano, ahí donde escuchan esta música de Lucho Macedo, inspirado en sonidos como la Sonora Matancera. Pues Lucho Macedo fue arreglista, músico, obviamente, pararán, pianista, compositor. ¿Esa no es la que baila la máscara en la película? Sí, sí, chiquibum, chiquibum. Y productor de muchas canciones, también se topó con muchos artistas, trabajó en colaboración con la Sonora Matancera, con Cortijo también en su momento, con Nelson Pinedo, y él se destacaba porque los sonidos de la música de Lucho Macedo eran instrumentales sobre todo, y sobre todo en Perú se destaca este tipo de ritmo musical. A Cortijo era el que le, cuando pues para hacer vaca, él le dice no. Cortijo y su compo. Estoy Cortijo. Estoy mal. Chistes malos después de las 11, güey. Hay una canción. Pero no dice, no, parce, de Cortijo y su combo. Hay una canción que siempre funciona. Siempre, sin miedo, DJs. Sin miedo. Independientemente de. Bueno. Macarena. No. Radio Planeta. Siempre funciona. Si me acuerdo la fiesta sea una fiesta tropical, pues. La mayonesa. Ah, okay, no, okay. Esta. Radio Planeta. Bueno, ya les decía que es un día con muchos cumpleaños, igual que ayer lo fue, hoy también, y uno más que cumpleaños el día de hoy. Radio Planeta. Ramona. A ver, güey, le doy todo lo que tengo en el bolsillo relojero de mi jean. Radio Planeta. De su jean roto. ¿Quién es este? En 3, 2, 1. ¿Ese no es Oscar de León? Sí, no es Oscar de León. Por eso digo que no es Oscar de León. Es el que canta. ¡Hijo de puchica! 3, 2, 1, ya, dánsese. Mándese. Pero no me sé el nombre. Bueno, no me acuerdo. Camilo Azuquita. Camilo Azuquita. ¡Ay, pase! Pase, pase. ¿Qué tiene ahí? ¡Muéstrelo! ¡Dejer! Ahora tiene 1000. Tome 1000.